Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos. Buenas tardes, gente adicta a Radio Rosco. Después de dos semanas de mono y abstinencia, volvemos hoy lunes 13 de abril de 2026. Y que si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la música. Para hacerlo tenéis que conectar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviar mensajes al 641-38-67-68 o llamarnos para intervenir en directo al 641-38-67-68 y también visitar nuestras redes sociales. Bueno, sobre todo también os queremos dar desde aquí las gracias por las palabras que habéis tenido estos días de agradecimiento, de apoyo y de ánimos hacia las personas que hacemos posible este programa. Bueno, ya sabéis que sois vosotros y vosotras los que nos dais fuerza para seguir cada lunes aquí. No sabe mal la semana pasada no haber tenido programa, pero de vez en cuando hay que descansar también. Y bueno, hoy hablaremos de comisiones, reuniones y más reuniones y negociaciones. O sea, hemos tenido negociación de convenio, hemos tenido comisión paritaria, también ha habido una reunión para, digamos, cuadrar lo que son los tiempos de desplazamientos a los puntos de relevo. Luego también mañana hay una permanente que se hablará de formación, de contratación y de estas mandangas informativas que hay. Y bueno, estamos esperando el tema de la las respuestas también de las reclamaciones de coeficientes reductores. Me dicen que por aquí está sonando música, pero no, solo la oyes tú, no, fuera no se oye nada de música. Y también pues hablaremos de la salida o la zarpada, digamos, ¿no?, que ha zarpado la flotilla, la Global Sumud flotilla, otra vez hacia Gaza. Por culpa del mal tiempo, pues no ha ido muy lejos, pero se espera que en breve, cuando mejore el tiempo, pues vaya hacia su destino. ¿Y qué más? Tenemos muchas cosas, tenemos más cosas que hablar. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí al señor Óscar Mellado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Tenemos también a Óscar, a Isaac Bonet. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vale, no sé si se oye. Bueno, sí que se oye. Y Francesco también está por aquí. Buenas tardes, Francesco. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y nada, yo pues Josema Fernández aquí tocando los botones y las teclas para serviros, pero sin abusar tampoco. Y nada, pues empezaremos, yo creo que Óscar, lo más adecuado, que nos expliques un poco cómo fue la negociación de convenio de este jueves, que hoy por una serie de problemas no pudimos hacer especial para informar a toda la plantilla. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el tema? ¿El tema de...? El tema de la negociación de convenio de este jueves pasado. Yo, había, a ver, yo había me ciño, tantas cosas estos días. Que... Sí, pero me ciño sobre todo, porque como cuando te pregunto me dices por orden cronológico. Digo, pues vamos por orden cronológico. Lo primero que tuvimos así destacado fue la negociación de convenio. El cronológico fue pasado, un comité de empresa el martes de la semana pasada. Cierto. Yo sabía que me lo iba a comer igualmente, pero bueno, ahí tenemos el comité de empresa. Pues venga, hablemos del comité de empresa, es verdad. Bueno, comité de empresa... había un tema pendiente de una compañera que tenía que traer una o explicar su caso o reexplicar su caso y qué ha hecho, qué quiere hacer o qué está planteando contra la dirección de la empresa, cómo la están acosando, están acosando laboralmente, tiene problemas en su departamento, está de baja, lleva mucho tiempo y bueno, tienen unos problemas, pues, bueno, que es, siendo una empresa pública, aquí dando ejemplo de cómo funcionan las cosas y que qué bien lo hacemos. Luego, ¿qué más había en la comité de empresa ahora mismo? Hubo también un planteamiento por parte de CGT, en el tema de varios, que era, ya que se han subido todos al carro de la denuncia, pedir el destacamiento en la cochera de Zona Franca, entre la cochera y las campas, que todos los sindicatos se han subido al barco, pues digamos, bueno, como ya la empresa ya ha contestado lo que va a hacer con el tema, que es no pagarlo de buenas, pues habrá que hacer el siguiente paso, que es denunciar a la justicia ordinaria, la justicia laboral, el tema del destacamiento. Entonces ahí se les planteó, si estamos todos en el mismo carro y todos sabéis beneficiado del trabajo de la CGT, ¿quién va a poner la denuncia? Y ahí, raramente me parece que todo el mundo aceptó en hacer una denuncia conjunta y que, bueno, hay que plantear y llevar a los abogados y enseguida que podamos se tirar hacia adelante. Ya os digo, conjuntamente, como es mucho mejor hacer una denuncia como comité de empresa que como una parte del comité de empresa, eso es obvio. Y luego también se le criticó al señor presidente del comité de empresa, por mi parte, las formas en que se desconvocó una huelga por WhatsApp y se desconvocó un comité de empresa que había justo antes de Semana Santa, el viernes, el jueves antes de Semana Santa, creo que era el día 26 de marzo, y que, bueno, que sí, parecía el señor rey de España, lo siento, no volverá a pasar, bueno. Básicamente. Y luego había otro punto del orden del día, que lo voy a buscar porque no recuerdo. Si alguien quiere hablar, puede hablar. Supongo. Y... ¿No? ¿No quieren? Sí, sí, sí. Isaac está listo. Isaac está listo. Mira, el caso de la compañera que comentas, el tema es el siguiente. Es que al final, pues cuando hay una comisión de acoso, pues se ponen unas medidas, se da una resolución y se indican unas medidas que hay que tomar, ¿vale? Y finalmente, pues la compañera pues traspasó a todos los delegados del comité una resolución, si no recuerdo mal, de unas 32 páginas realizada por Antifrau de Cataluña, la oficina Antifrau de Cataluña, donde dejaba expuesto que no se han aplicado las medidas para que esa persona pueda recuperar con todas sus garantías, etcétera, pues su puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Pues como que los afectados son parte de la dirección que está dirigiendo, la dirección, y entre otros la dirección de organización y personas, pues parece que no se lo aplican el cuento a ellos, ¿no? Y aquí hay diferentes varas de medir, diferentes maneras de actuar, y todo depende en función de quién son las personas afectadas o a quién afecta. Eso por un lado. Luego, como decía Óscar, no daremos más extensiones, pero sabemos que, por ejemplo, ahora mismo, y según nos recordó la compañera, esto está en el juzgado de instrucción de lo penal en curso, y por lo que nos dijo la compañera, hasta la jueza, si no recuerdo mal lo que dijo, que había imputado a la empresa como persona jurídica, entiendo yo, la empresa como la que no respalda o la que no actúa correctamente versus esta persona, ¿no? Y de lo que estaba diciendo Óscar más de la suspensión del acuerdo de huelga, que hablaré a continuación, antes ha comentado el tema de que la reclamación de cantidades que se está haciendo sobre el destacamento, indicar que bueno, que ya parece ser que ya tenemos un día, si no recuerdo mal, la semana que viene, para que todas las secciones sindicales vayamos a hacer las gestiones pertinentes con la abogada, en este caso la abogada que ya ha tratado varias denuncias del mismo tema en otros ámbitos, que es la abogada que trabajamos con la que trabajamos CGT actualmente, y al parecer ya se ha quedado para la semana que viene, algo que la abogada ya está mirando por nuestra parte, pues hace compartirlo por todas las partes, y que de alguna manera, por una vez, finalmente, pues esta denuncia, conflicto colectivo, reclamación, llámese como se articule, no vamos a dar pistas ahora, pues la sufrague cada uno de los sindicatos que hay en la empresa de una manera pues lo más equitativa posible, ¿no? Porque siempre estamos haciendo conflictos colectivos, hemos conseguido muchas cosas que la plantilla a día de hoy parece que ni se acuerda o no se ha enterado, como por ejemplo cuando estás de vacaciones te paguen todos los pluses inherentes que hay mientras tienes las vacaciones, incluso las horas extras que tienes, los pluses de fin de semana, etcétera, bueno, etcétera. La parte proporcional. La parte proporcional de en tus vacaciones. Y lo mismo cuando tienes un permiso retribuido, o yo conflicto colectivo reciente ganado, cuando tienes un permiso retribuido por cualquier situación, por una intervención de un familiar, que estás 4 días fuera, etcétera, te tienen que pagar también, y no, como no pagaban, todos los pluses inherentes al propio servicio que tenías puesto y tu horario, la nocturnidad, el plus de sábado, domingo, festivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena que por una vez, como ha dicho Óscar interpeló al resto de sindicatos y entiendo yo que se vieron casi en la obligación, una obligación de cara a sus propios afiliados a responder por no ponerse colorados, porque no puede ser que te sumes al carro y una vez te sumas con las reclamaciones, como otras veces, girar la cabeza y quedar esperando que alguien mueva ficha, y ese alguien, como habitualmente somos el equipo de CGT, el sindicato CGT, pues de alguna manera pues ya está bien, porque creemos que esto es algo que afecta a todos y todas. Por último, la anulación de como decía Óscar, de la huelga, la posible convocatoria de huelga. Yo hay solo un comentario, y me repito y digo exactamente lo mismo que dije ahí en sede de comité. Pues bueno, aparte que no me parece correcto cómo se ha hecho, que se ha hecho de una forma unilateral, y básicamente entiendo yo, pues por alguna voluntad de algún sindicato en concreto, es mi percepción, pues me parece vergonzoso que algunos sindicatos estén dispuestos a movilizar toda la plantilla o una parte de la plantilla, en concreto la plantilla que siempre se moviliza y genera la afectación, que es el personal de conducción, pues por un tema de un procedimiento externo completamente legal, le pese a que le pese, es mi opinión, para la selección de unas plazas, en este caso los capos, que se puede presentar tanto gente interna como externa, la suspensión, o sea, dejarlo parado, porque no está anulado, está parado, o sea, la empresa también cuenta lo que quiere. Y si no, pues llevar a todo el personal a la huelga. Me parece que hay, no digo, para mí no está bien personalmente, Se puede haber muchos matices y muchas mejoras a hacer, como el control de sindical de todos los sindicatos, de los procesos, que esto estoy completamente de acuerdo, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que afectan a una gran mayoría de personas, como por ejemplo es el tema de los calendarios y los descansos. Y más ahora que nos acercamos a verano, y en verano ya sabemos que es cuando hay menos descanso para la personal de conducción en ciertos grupos. Actualmente, semana tras semana, no se cumplen los descansos mínimos establecidos. No porque lo digamos nosotros, sí, hace ya unos cuantos años lo denunciamos, ahora casi dos años hubo una sentencia, casi dos años de intentos de negociación que no han surtido efecto. La mayoría de sindicatos, bajo mi punto de vista, no digo todos porque el que más se ha acercado a nuestro posicionamiento, pues hay que decirlo, es Comisiones, pues girando la cabeza o intentar reventar unas mejoras de calendarios, como ya tienen otros grupos, como por ejemplo el colectivo de mandos, que tiene un grupo 76 ahora mismo, con unas mejoras importantes. Para mí no es del todo correcto, pero unas mejoras bastante importantes. Y bueno, ¿qué tiene que ser el segundo verano? Pues para mí hay cosas importantes, ya no por, como decía nuestro compañero Merca en la huelga de los días, ya no por, ya no, ya, es que es por, hasta por seguridad, no tenemos el descanso, que estamos en Transportes de Barcelona, una empresa dirigida por la presidenta de Laia Bonet, tiene el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y no nos da el descanso mínimo establecido. Lo dice desde hace mucho tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perdón, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Estatuto de los Trabajadores y reciente sentencia en casación del 2026 del Tribunal Supremo. O sea, ¿qué más necesitamos? Recuerdo que en nuestro convenio colectivo pone que la jurisprudencia efectiva hasta último nivel hay que aplicarla. No puede ser que la empresa vaya contra las normas. Yo, como ya lo emplearemos en otros momentos, pero yo estoy muy decepcionado, y yo personalmente, que pues soy mando y ya tengo otro grupo de descanso en cuanto, ahora porque estoy de baja, pero en cuanto tenga que trabajar, pues podría girar la cabeza, pero me parece una auténtica vergüenza que el personal que está dando y partiéndose la cara con el pasaje, con la circulación, con todos los problemas de las vías, las faltas de horarios, etcétera, no se le dé un descanso. Me parece que es inconcebible por prevención de riesgos laborales, por seguridad viaria, etcétera, etcétera. Y ahora aquí solo me voy y acabo con esto, que si no, no dejo hablar. Me voy a la reciente campaña que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, donde precisamente nuestra presidenta se la ve en muchos reels de Instagram, de TikTok, en las redes sociales, y va sobre el Pla Endesa, si no recuerdo mal, y acaba diciendo para la gente que actúa mal, que yo creo que en este caso nuestra presidenta debería mirar dentro de, en este caso, una de las empresas que es presidenta, en este caso Transportes de Barcelona, por el bien de el personal de conducción y otros colectivos y la propia ciudadanía, usuarios. Para mí es de poca vergonya no donar el temps de descans necessari, l'element establert, i posar en risc a totes les persones en diferents àmbits i situacions. Per mi és de poca vergonya. Luego haremos unos comentarios sobre este tema porque bueno, han salido artículos ahí interesantes también en nuestra publicación Estalla en TMB que van en este sentido. Bueno, Óscar, estábamos para acabar el comité de empresa. También estaba el orden del día del protocolo de acoso, porque claro, de momento están parados hasta y no se tiene que acudir del comité de empresa a valorar estos temas de acoso laboral dentro de la empresa, porque hay un acuerdo del comité que mientras no estén firmados los protocolos, lo que sea, pues no se entra a evaluar estos posibles temas y de acoso. Y no solo, Óscar, y no solo los protocolos, sino que también recordemos que se pidió el cese de una serie de personas que ni han respondido a esa petición ni se ha hecho ninguna acción. Y luego, por otro lado, también de lo que estaba hablando Isaac, del el protocolo, la investigación esta de acoso que se hizo sobre la compañera, que no se han tomado ninguna medida, bueno, de las medidas propuestas no se ha cumplido ninguna hacia estas personas presuntas acosadoras. Pensemos que a esta directora, que era la directora de órgano de cumplimiento, ¿sí? Que fue despedida, sí, también con bueno, la fue despedida también por con un protocolo de acoso que se le aplicó, y también diciendo que el trabajo que había hecho no había sido correcto. Nosotros como sección pedimos que si el trabajo que había hecho no había sido el correcto, que se revisaran todas las investigaciones y todos los protocolos que había hecho esta persona concretamente, pero que se había hecho la empresa bajo su supervisión, y de esto tampoco sabemos nada. Es decir, no se tomaron las cautelares para esta compañera, se despidió a esta directora y no se han revisado ni se ha dado respuesta de los protocolos de acoso que se pudieran haber hecho de manera inadecuada. Mira, José, hay una cosa que los oyentes, para no confundirlos, se les tiene que decir. Nosotros no, la parte social o representantes de los trabajadores, no tenemos una obligación de asistir ante una comisión de investigación o de formalizada para un supuesto acoso. Y el acuerdo dice que no vamos a ir, igual que en medio, ahora mismo. Y la razón es la siguiente, porque entendemos que no se dan unas garantías de independencia entre otras, de independencia y de gestión. Y lo que no puede ser que la empresa utilice la parte social, al representante de los trabajadores, para gestionar y blanquear y dirigir sus propias decisiones. Aquí tenemos claro que, por ejemplo, como comentas tú, en estas últimas investigaciones ha habido una empresa pues con un contrato menor para un evento recurrente, donde no puede participar la empresa, que ha puesto un señor a dedo, un señor que ya se puso a dedo esa otra empresa precisamente para otro tipo de contratos. Se hizo la investigación sin tener aún en vigencia o en contrato, según consta en las propias datos de que publica la empresa, el contrato en vigor, etcétera. Y la empresa, ante una situación como esta, aunque la parte social no vaya, tiene la obligación ella de hacer la investigación a través del canal ético, a través de lo que estipule, de alguien independiente. Esa obligación es de la empresa, no es de la parte social. La parte social puede participar, puede estar invitada, puede haber un protocolo que diga que si queremos vamos, pero en ningún caso estamos obligados. Es una responsabilidad de la empresa, al igual que unos calendarios en condiciones, el cumplimiento normativo del Estatuto de los Trabajadores, etcétera. La obligación última de aplicarlo es de la empresa. Nosotros podemos pactar B, C, Z y R, pero si la normativa dice que es A, es A. Es nulo en pleno derecho. Con lo cual, la empresa está acostumbrada mucho a veces a gestionar, a manipular, a marear, a hacer la biu-biu en comisiones, en paritarias, intentando cambiar textos. Y por mucho que cambie, y por mucho que en un momento dado la parte social haya firmado alguna cosa, si es contra la ley, es papel mojado, no vale para nada, y lo saben. Y no me pongo en la piel de las personas que están ahora mismo bajo la dirección de organización y personas que saben cuántas cosas están haciendo mal, pero para no contradecir a la jefa o el jefe, en este caso jefa, pues giran la cabeza. Pero hay una cosa que se llama acción por omisión, es decir, sabes que está mal y participas. Hay que ser valiente, hay que decir que las cosas están mal, hay que hacerlas bien y hay que arreglarlas. Bueno, pues vamos acabando el tema del comité. Sí. Intentaremos no interrumpirte más, Oscar. El otro punto que había pendiente era la posición del comité de empresa ante la propuesta de la dirección de la empresa para el tema de los permisos que se iba a negociar en el convenio. Lo que salió fue que se iban a pedir los 5 días que tenemos garantizado por una paritaria del año 24. Septiembre del 23, me parece que era. Sí. Que garantiza esos 5 días por intervención con reposo en domicilio, por hospitalización, por accidente, todo esto. Eso está garantizado según esa paritaria. Y aparte que se iba a pedir que se nos dieran como los permisos que tienen superiores en la empresa de Metro. La empresa que es el pariente hermana de aquí nuestra, pues que por lo menos los permisos que mejoran el nuestro, que se acometieran y que se salieran eso. Entonces, este fue el acuerdo base que había. Estos 5 días de licencia garantizada y las licencias de Metro. Y ya está, el comité les ha pedido poco más. Y luego ya, pues sí, esto fue el martes de la semana pasada, el día 7. El día 9 hubo reunión de la comisión negociadora, después de un mes prácticamente, porque creo que la última reunión fue el 5 de marzo, y se entraron a hablar del tema de los permisos retribuidos. La dirección de la empresa ya había enviado una propuesta, que es la que se estuvo valorando en el comité de empresa, que luego, pues claro, de lo que, tal y como empezó la reunión, que parecía a todos así muy radicales, que venga, y si no nos levantamos, y al segundo, a los 20 minutos, estaba todo bajándose un poco las altas miras que teníamos y empezar a negociar algo así. Hay que decir que ha sido la primera reunión de convenio que ha tenido algo de chicha. Ya. Yeah. Básicamente, que ha habido un tira y afloja, porque en otras reuniones no habéis que no ha habido nada. Bueno, Oscar, me imagino, permíteme hacerte una pregunta un poco trampa, y a ti, Francesco, y a ti, Josema. Una de nuestras obligaciones ahora de cara con los trabajadores es buscar mejoras, ¿no? Mejoras de, en este caso, convenio, pues como tú bien dices, permisos, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿también hay que mirar por la continuidad de la empresa? Es decir, hay que mirar que la empresa tenga viabilidad para seguir prestando el servicio, con lo cual poder garantizar tu trabajo y el de todos los trabajadores. ¿Es correcto esto? Sí. Vale. Sí. Pues esto lo digo yo, y lo digo yo porque me veo en la obligación de decirlo. Pues insisto y vuelvo a lo mismo. Ahora mismo la dirección, no los trabajadores ni los sindicatos, la dirección y cada una de las personas negociadoras de convenio por parte de la empresa y de antes, está poniendo en riesgo la continuidad de nuestro trabajo, lo está poniendo en cuenta, por una sencilla razón, porque nos están llevando a lo que se llama la pérdida de honorabilidad en una empresa de transportes, por falta de descanso del colectivo de conductor. Es un procedimiento muy grave, ¿vale? Y es una infracción muy grave tener falta de descanso. Y estamos bajo un riesgo vital de continuidad de la licencia de la empresa. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. El que quiera que lo busque. Pérdida de honorabilidad de una empresa de transporte. Deberíamos de estar aquí liando la parda cómo esta empresa y esta dirección nos está poniendo bajo el riesgo por no tener los descansos mínimos establecidos. Si hay alguna consecuencia, ya lo aviso desde aquí, como mínimo nos movilizaremos, o personalmente yo, para que todas las responsabilidades sean de las personas que están haciendo mal el trabajo y ponen en riesgo no solo el trabajo del personal de conducción, sino de todo el personal de la empresa de transportes de Barcelona. Bueno, te cedo la palabra, Óscar, de nuevo. Sí. Bueno, pues como decíamos, es la... Nos hemos ido a todos los descansos, pero eso no fue el tema de la reunión pasada, de que ya llegarán los descansos en la negociadora de convenio. Esperemos que sea la semana que viene o la siguiente. Ya llegarán, ¿verdad? El verano que viene. No, te preocupes a este ritmo. Tienen que estar encima. O sea, entonces, se estuvo hablando del tema de permisos, hubo un tirada floja, el mediador estuvo mediando, que para eso está, aunque digan que no cobra, para eso está el mediador. Hubo un par o tres de recesos, con propuestas, contrapropuestas, tal y pascual. Entonces se llegó a un medio, se fueron acercando posiciones sin llegar a un acuerdo definitivo, pero sí que hubo un acercamiento de posturas. Obviamente no tenemos todo lo que queríamos. De momento los 5 días de licencia... De los 5 días estos de que tenemos por hospitalización, intervención y todo esto, está garantizado sí o sí para todo el personal para todas las personas de primer grado de consanguinidad, sin ningún tipo de justificante que acredite que el hecho causante se persiste. El segundo grado o la afinidad ya va un poco más lento, va por ahí, pero bueno, si lo justificas también lo tienes derecho, pero ya se ha sacado. ¿Qué quieres decir sin ningún tipo de justificante? Que tú tengas un parte de que está operado o está hospitalizado y ya está. Vale, a la primera, sí que necesitas justificar. Sí, pero no tienes, pero si te pegas un mes con esa persona ingresada en el hospital, no tienes que justificar nada más. Tienes un justificante que has sido ingresado y tú te coges los días cuando quieras. Sin ningún tipo de justificación. De primer grado, si la gente que es de segundo grado de consanguinidad, tienes que, si tú estás en un hospital y pides a los 10 días de estar, tiene que persistir el ingreso. Uh-huh. Si no persiste el ingreso o el reposo domiciliario de la persona, uh-huh, pues no lo puede justificar. Con lo cual, no lo justificas, no te lo van a pagar ese día. ¿Entendemos sí, o no? Sí, sí. El primer grado de consanguinidad, padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos, eso lo tienes garantizado, sí o sí. Vale, correcto. Uh-huh. Sea el día que sea, cuando si ha tenido el derecho causante, está justificado. El segundo grado de consanguinidad, este tienes que, mientras persista el hecho causante, tú te puedes ir pidiendo los días, pero con el hecho causante en vigor. Si no, no te lo van a dar. Uh-huh. Ya tú puedes tener a una persona ingresada 4 días en el hospital y el quinto día, si tiene una hospitalaria, ese quinto día, si no persiste o si no tiene un reposo domiciliario, no te lo van a dar. Por ejemplo, caso de un cuñado. Con cuñados no, porque con cuñados no existe. A no ser que el concuñado sea también familiar por parte de la otra parte. Es igual, bueno. Un poco de humor, hombre. Que hay personas que no te hace falta. Eso es una propuesta que encima de la mesa que está. ¿Qué pasó? Que todo esto que del tema de los permisos, de repente, zas, alguien sacó que lo quería vincular al artículo 30 del convenio colectivo. El artículo 30 es aquel que dice que tenemos una deuda del CPT entre el año 2002 y 2019, que aquí se abonaron 2 años por una denuncia y por una denuncia de CGT, por cierto, como es de costumbre. Como no se podía pedir más tiempo, más que el año de retroactividad, más el un año de esto, pues te pagaron 2 años. Un año 9 meses, bueno, no recuerdo mal. Sí, más luego lo que sacaron en el Tribunal Laboral de Cataluña, ciertos sindicatos que sí, fueron así, pero bueno. Sí. Y les regalaron 5 o 6 meses para que estuvieran justificados su inacción en el tema. Se lo puso en bandeja. Entonces, ¿qué pasó? Que el resto de años de deuda se valoraron un precio de X millones de euros. Y esos millones de euros se distribuyeron en días de descanso, en días para la jubilación de las personas que estaban en aquel periodo, estuvieron trabajando en la empresa. Bueno, ¿qué? Esto entre bambelinas, porque la empresa siempre ha dicho que el premio de jubilación no tiene nada que ver, pero en el fondo bueno, es no, así. Es que en el fondo es un premio. En el fondo es así. Ellos siguen diciendo que no existe una deuda y que no esto es un premio de jubilación. Sí, bueno, por eso se lo dieron a los de Metro. Sí. Pero bueno, esto tiene unos orígenes. Este origen de este premio a la prejubilación, no es la jubilación, prejubilación. No es se articuló desde esta situación. Se correcto. Articuló desde una deuda que habían tenido con X trabajadores y trabajadoras durante el año 2002-2019. Hay muchas deudas. Y tal. La empresa sigue diciendo que no es una deuda, con lo cual, pero nosotros lo metimos en el acta que la deuda había generado esto. Alguien aprovechó y sacó lo suyo que era que se lo paguen a la gente que, pues, por desgracia fallece antes de jubilarse, por desgracia le da una invalidez, o, bueno, cualquier cuestión de que deja que cesa en la empresa de forma no voluntaria. Pues que esa gente se la abone. El tiempo, la deuda esta que tiene generada. Bien. Eso está bien. Sí. Entonces, sí. Pero bueno. ¿Qué es lo que no está bien? A ver, ¿qué es lo que no está bien? Las formas, que se acuerda que se va a cerrar un tema. Bueno, sí. ¿No? Sí. Y uno por libre saca otro. Entonces, claro. Si vamos de una manera unitaria, claro. Hablemos las cosas, ¿no? Consensuemos. Pero vale, cuando nos lo dijeron a nosotros, le dijimos, vale, sí, eso está muy bien, pero el espíritu de nuestra propuesta esta, que la ofrecimos nosotros también, era que desencorsetara el tema del artículo 30 en lo que se refiere al disfrute de los días. Correcto. Tenemos entre 1 y 3 días, 1 garantizado y 2 o 3 en función del asentismo que tenemos en el colectivo. Exacto, que realmente el colectivo B. Cada uno, en caso de conductores, colectivo B o C, cada uno en su colectivo. Entonces nosotros le dijimos que queremos también los 3 días disfrutarlos cuando nos dé la gana. No vinculados a la prejubilación. Ya que son nuestros. Dentro de 15 años o 20 años o 10 años si llegas. Sí. Y ahí se les desmontó un poco el castillo. Porque claro, nosotros exigimos que apareciera eso y eso apareció en el papel. Porque me pregunta Óscar, ¿había problemas si no era por esto? ¿Parecía que la cosa estaría ya medio cerrada? Si no ponemos estos 3 días, estaba. Pues lo digo yo, aunque no le diga nada, esto parece que esté pasteleado ya. Lo digo yo. Esto si no ponemos los 3 días, estaba cerrado. Vale. Sin comentario. Entonces, ahora resulta que como les hemos desmontado al chiringuito, estamos nosotros muy orgullosos, nos dicen, y nosotros estar un poco renqueantes o cabreados. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Óscar. Aquí tenemos que rascar todos, no solo lo que digo el sindicato, ¿no? Tenemos que rascar. Si vamos todos juntos, vamos todos juntos. Y si vamos por separado, pues nada, pues cada uno va a lo suyo. Y sobre todo lo tiene que rascar el que lo sufre en su propia piel. Porque recordaréis que en ese comité de empresa hubo bastantes sindicatos que no veían aplicable un calendario de descansos correcto, ajustado a la ley, ya de cara a este verano. Que decían que esto, bueno, si acaso para a partir de enero de 2027, y si no ya nos movilizaremos. Entonces, ¿cómo se anota? Y lo digo yo, lo vuelvo a decir, aunque algunos se pusieron muy indignados, muy agresivos, no sé por qué, porque por si trabajan en otro sitio, no lo sé, por la razón que sea. cuando dije, bueno, claro, como vosotros en verano estáis, ya no sufrís esos calendarios del 72 y 57, con 4 o 5 días en todo el mes, porque estáis liberados, y saltó uno del sitio y dijo, ¡no! No, te lo consiento. La liberación es trabajo, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es trabajo si estás haciendo el trabajo. Si estás haciendo. Pero que me cuenten qué hacen en fin de semana, qué hacen en pleno agosto. Y bueno, si su trabajo es conducir o no conducir. Eso sí que te puedo decir, a ver, Isaac. Aquí todo el mundo sabe, el que no lo sabe se lo digo yo. Escúchame, si no nos solapamos. Mira, el que no lo sabe se lo digo yo, pues que los sindicatos, varios de ellos, que yo ahora no diré siglas, pero bueno, puedo decir que no es CGT. Lo demás, que cada uno hace su sistema, pero sí que tienen una forma de, por ejemplo, de coger las vacaciones, lo que son las tandas de vacaciones, que se suelen coger fuera de tanda. Y se cogen fuera de tanda, no solamente para el tema de cobrar la prima correspondiente, que eso sería ya un hecho. Sino para tener y, doble pero, tanda. Pero para tener luego un mes en julio, en agosto, donde ellos, sin ningún tipo de problema, me dicen en mi cara, dicen, no, es que luego mi sindicato me da vacaciones en julio, en agosto. Ese es el tema, o sea, es como una vacación, es que decir, yo no aparezco por la cochera, no vengo, no hago actividad sindical, pero sí que estoy rebajado. Entonces, y mis vacaciones reales las tengo fuera de tanda. Entonces, y eso no es un misterio. Entonces, lo que quiero decir, no lo sufren en sus carnes. No, eso no es un misterio para nadie. Entonces, lo puedo decir tranquilamente. Esto es un fraude dentro de la regla también, Bueno, llámalo como tú quieras, pero la realidad es eso. Bueno, nos queda de convenio, ¿nos queda algo más? No. Es que bueno, pues se desmontó el chiringuito, entonces se había acordado en el comité de empresa que si no se llega a un acuerdo en la siguiente reunión de la mesa negociadora, cambiaríamos de punto de orden del día. Y hoy han convocado para este jueves reunión de convenio con el orden del día pendiente. Reunión pendiente, o sea, no saben de lo que vamos a hablar. Esta es la previsión de nuestra. Hoy le he preguntado a la señora responsable de. Laura. De relaciones. No, de personas. De persona en autobuses, que cuándo nos van a decir el orden del día de la. De la permanente de mañana. Ah. Esto ha sido a las 3 y cuarto de la tarde. 5 minutos Me dice, ya está enviado. Y digo, vale, a ver. Y digo, sí, la habéis enviado a las 15:34. Y me ha dicho a las 15:38 que ya estaba enviado. Digo, hombre. Pues bueno, pues si no pregunto, aún estamos esperando que nos digan el orden del día de mañana, pero bueno. Con lo cual, y luego he dicho, y lo del la mesa negociadora, ¿qué? ¿Vas a convocar o no? Digo, pues si no, para levantarme el rebaje y me a trabajar al coche. Claro. Sí, pues dime algo, claro. Sí, sí, igualito que los que estén convocados. Y han convocado pues a las 5 de la tarde diciendo que el orden del día, que sí, nos convocan a la reunión el jueves, pero hablaremos de del tiempo pensarlo. o de cómo quedó el Madrid, el Barça, en la Copa de Europa que sea. No es importante para ellos el complemento. Bueno, pues eso. Ya está. El tema de convenio y de la semana pasada es este. Bueno, pues ya lo tenemos esto. Entonces vamos a hacer un paréntesis y luego seguimos hablando. Sí, pone un poquito. Porque tenemos la paritaria, que también es bastante. Sí, hay bastante cosas de que hablar ahí. Y más cosas. Para hacer este paréntesis, primero os quiero recordar que el próximo día 16 hay la presentación del libro de Óscar Murciano de cómo ganar una huelga en CGT Cataluña, en la calle Burgos número 59, a las 7 de la tarde en Sants. Faltará el prologuista. Faltará el prologuista, sí, porque se nos va, hablaremos también del tema este, se nos va la flotilla, no, en la última hora pues ha decidido que se va con la flotilla y no estará el jueves para colaborar con la presentación de este libro. Y ahora, bueno, pues ponemos una canción. Vamos a poner la canción Calibraciones. Esta canción me la ha pedido un compañero, o sea que si no os gusta, ya os daré sus datos para que sus datos personales. Josema, no cambies. Ahora que decías cómo ganar una huelga, ya os digo ya que a día de hoy la huelga que no hacemos ni estamos haciendo la está ganando la dirección de la empresa con sus acciones. Bueno, pero por eso tenemos que estudiar bien cómo ganar una huelga para hacer una buena huelga. Y bueno, lo que os decía, la canción Calibraciones es de un grupo chileno, y la canción es de 1985. El grupo se llama Aparato Raro. La canción nos empieza diciendo la la la la la la la, pero luego se pone más dura y nos dice: o te preparas a morir en las trincheras o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Bueno, esto va muy al día, digamos, hoy con el tema este del Donald Trompeta, este alias el Bocinilla, como decían en mi barrio, de toda la que está montando por el mundo. Y bueno, a pesar de que es una canción de 1985, de moda. La han clavado, total. Vamos a escuchar esta canción de Aparato Raro. Tercera guerra. Pues ya se nos acabó la música, y recordad que esta canción solo la podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Pero lo que sí que tenemos, que podréis escuchar en cualquier sitio, en cualquier plataforma, es a una persona que nos acaba de llamar, que tiene aquí Francesco al teléfono. ¿Quién nos ha llamado, sí, Francesco? Bueno, nos ha llamado aquí el compañero Ramiro, Juan Ramiro. Bueno. Nos va a hablar un poquito, porque él estuvo presente el domingo a la salida de la segunda sumunflotilla para Gaza. Entonces nos va a explicar un poquito, bueno, lo que pasa y quién participa, que ya le hemos comentado por aquí. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, bueno, tú estuviste ahí el domingo, ahí por el puerto, ¿no? Saludando a esta gente que está, bueno, que está preparando la salida, ¿no? Al final no han salido, porque ha salido, perdón el juego de palabra, en los medios que finalmente no había mal tiempo, ¿no? Sí, lo de ayer, domingo, ¿qué tal? Bueno, sí. Un saludo a toda la gente rosquera, a toda la gente que estáis en el estudio, que la verdad es que se os oye de maravilla. Aquí entre tomates, lechugas y algunos pimientos que tengo plantados, se os oye la mar de bien, ¿no? Muy bien. Entre trino de pájaro y trino de otro pájaro, así son las cosas. Pues sí, bajé a Barcelona el domingo pasado porque ya sabéis que desde CGT hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano, no solo de la flotilla, de la primera flotilla que salió, sí, sino también de la marcha que hubo a Gaza, en que estuvimos el compañero Mercadé y yo, y bueno, un montón de gente más de casi 50 países, y bajé porque el Merca se nos ha vuelto a embarcar en esta segunda edición de la flotilla, que intenta romper el cerco del Estado genocida sionista de Israel. Entonces, bueno, estuvimos ahí ese domingo. La verdad es que había un ambiente fantástico de gente, mucha gente había por ahí. Y bueno, era una salida simbólica porque se preveía muy mal tiempo. Los barcos que van en la flotilla son barcos que se han comprado, pues eso, de segunda, tercera o cuarta mano, y tampoco reúnen a veces todas las condiciones que podrían tener unos barcos más grandes o unos barcos que estén fletados por parte de algunas entidades importantes o las propias administraciones, pero bueno, al final, por encima de todo eso está la voluntad de la gente que salía en la flotilla de denunciar toda esta situación. Y ahí estuvimos un ratito con el Merca y su gente, su familia, estaba rodeado de toda su gente, ahí la mar de bien, nos vimos gente de CGT Bus, el Carlos García, el Agus, un viejo rockero también, el Agustín Gálvez, que es un viejo rockero, compañero de mil batallas de CGT, y bastante más gente de autobuses. Y bueno, sobre todo deciros que es importante que no nos dejemos, que el resto de las noticias nos tapen esta realidad, porque da la impresión de que esta segunda flotilla sale un poco como más silenciada a nivel mediático, y yo creo que tiene mucha importancia también. Y volvemos a decir lo mismo que la primera vez, ¿no? Es la propia gente la que se organiza, la que poniendo su tiempo y su dinero forma parte de esta flotilla. Y también al final, y ya termino esta parte de la intervención, que no se os olvide de que también ponen el cuerpo, ¿eh? Que no es sencillo estar navegando un mes, llegar a una frontera en que la gente te empieza a tirar los días anteriores drones o explosiones a los barcos, que no es fácil que te metan en un furgón con el aire acondicionado a 4 o 5 grados bajo cero, que te lleven sin darte ningún tipo de información, atado y con los ojos cerrados o tapados a no se sabe de dónde, que no es fácil que te traten como a un perro, como ellos están acostumbrados a tratar a toda la gente de Gaza, porque no los consideran personas, que no es fácil soportar estas situaciones, y que allí también durante, digamos, el tiempo en que Merca estuvo en prisión se dieron casos también de palizas y torturas, sobre todo a gente que tenía pinta de árabe o algo así, y nada, caña contra esta gente. El Estado genocida de Israel, ya sabemos cómo se las gasta, no tiene ningún tipo de vergüenza ni de rubor, y tampoco desde, digamos, las famosas administraciones europeas nadie les corta el rollo ni les dice nada y ni los manda a la mierda, y así estamos. Es la propia gente, como siempre, quien tiene que intervenir para denunciar la situación. Bueno, muy bien, Rabino. Consideramos eso, que también nuestro compañero Mercader es la segunda que va a embarcarse, que no es la primera. Eso lo digo porque, bueno, un poquito, no sé si se ha comentado por ahí, la preocupación, claro, de la gente que vuelve, porque claro, al final tiene una prohibición teóricamente de entrar en Israel, y recordamos que no van a entrar en Israel, que va lo que van a entrar en Gaza, que igual que Israel lo considera territorio suyo, pero realmente no lo es, pero claro, ellos a considerarlo. Y ha habido como una expulsión, un procedimiento de expulsión, entiendo, en el último último viaje que realizaron. Entonces sí, pero sí que hay gente que repite, o sea, que hay gente que no solamente el compañero, que digo que hay gente que repite, sí, no, el mismo. No, hay bastante gente que repite. Sí, hay gente que es nueva, pero hay gente que repite porque considera que tiene que ir. Merca es la tercera vez. Primero estuvimos en la marcha que hicimos a pie a Gaza, luego en la primera fotilla y en esta tercera. Yo creo que al final también él es consciente de que su experiencia en la anterior flotilla a la hora de afrontar las situaciones complicadas tiene un peso específico. Sí, en gente, claro, que va por primera vez y que sí, puede tener, no sabe, claro, lo que se va a enfrentar. La experiencia en este sentido, pero pienso que es importante. Sí, puede tener evidentemente una utilidad a lo largo del viaje, ¿no? Evidentemente. Sí, él está amenazado de que, igual que el resto de la gente, sí, que la otra vez el ejército genocida de Israel apresó de forma ilegal. No nos olvidemos que todo esto secuestró fuera de la legalidad internacional. Sí, en alta mar, que no era ni en aguas ni aguas territoriales. Con un montón de territorios, destruyen puentes, tiran casas, matan críos. Bueno, es que les da absolutamente igual, porque además es que no consideran al resto personas, ¿no? Ese es el gran problema que tienen. Ellos se sienten muy ofendidos por el tema del genocidio nazi, pero ellos están aplicando un apartheid como el que hubo allí en Sudáfrica, lo están aplicando desde hace más de 50 años allí, en un territorio que no es suyo ni nunca fue suyo, que por cuestiones de colonialismo internacional se les dio, y que lo están aplicando a rajatabla, y están expulsando a la gente de los sitios, los están masacrando literalmente. Entonces, bueno, yo creo que la gente que va por segunda vez es gente que decide ir para aportar esa experiencia, sabe que ellos tienen una espada de Damocles que ya les pusieron encima, es decir, una sentencia que dice que si vuelven pueden ser condenados a 100 años de prisión si vuelven a ser atrapados por el ejército sionista de Israel. Pero bueno, pese a todo eso, cuentan no con el apoyo de las administraciones internacionales y todas estas historias, los estados y estas mierdas, sino cuentan con nuestro apoyo. E insisto, por eso es importante que vayamos haciendo un seguimiento y vayamos intentándonos acordar cada día un poquito de esta gente, para que por lo menos esa solidaridad, aunque sea a la distancia, se siga manteniendo, ¿no? Vale. Y en ese sentido, por eso era importante que pudiéramos ver a nuestro compañero, en este caso de autobuses, en Merca. Luego había otra gente que conocíamos también que estaba por ahí implicada, pero pienso que dos cosas. Él va porque considera que lo que están haciendo allí es una injusticia. Quien lo conoce sabe que siempre ha estado defendiendo a la gente en contra de este tipo de injusticias y de, digamos, intentando mejorar las situaciones laborales de toda la plantilla de autobuses. Nunca lo hace por él mismo, sino por el resto de la gente. me dijo que iría enviando audios para que fuéramos sí. publicando aquí en Radio Rosco. O sí, en de eso quería hablar, pero que te interrumpa. Que, bueno, aquí haremos un seguimiento según vaya avanzando el tema este, digamos el viaje, haremos un seguimiento de los audios que nos pueda enviar y iremos mirando la noticia por ahí que puedan... bueno, que irán saliendo y ya está, y daremos, digamos, un poco de soporte, explicaremos lo que está pasando de la forma más real posible y sin los medios de comunicación habituales, que bueno, que al final dicen lo que le interesa. Y bueno, entre tú, yo y aquí los compañeros, pues le iremos siguiendo un poquito. Aquí claro, lo informaremos aquí en Radio Rosco. Y también, está, sí, también señor, sé que contrabanda, bien. Pero que sé que contrabanda aquí como hace un otro tipo de seguimiento también, ¿no? Sí, Ramiro. Pero para eso también estamos los sí. medios libres para dar este tipo de información y bueno, para mirar las noticias desde otro punto de vista también, eso, ¿no? Es. Yo entiendo que es mucho más humano en muchas ocasiones, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vale. Nada, hablando nada. Con él el otro día, él tenía que estar este jueves en la presentación ah, sí. del libro del Oscar Murciano, del tema de las huelgas, porque él prologa el libro. La verdad es que es un libro muy interesante y yo recomiendo la lectura a la gente, ¿no? De cómo ganar una huelga, ¿no? Y además de una forma muy sencillita. Cuando os he estado escuchando desde el comienzo del programa, porque es un placer escucharos, la verdad, por cierto, pequeño inciso, sí. no sabéis la cantidad de gente que me está felicitando desde que yo no estoy ahí. Te ha felicitado para no estar, no creo. O sea, ahora te felicitan de lo bien que va el programa, ahora que no estás. Que bueno, que la gente os recuerde y de alguna manera agradezca el esfuerzo que hacemos cada lunes de hacer el programa y bueno, lo bien que se hace. Entonces, bueno, con el Merca estuvimos hablando, él no podrá estar en la presentación vale. del libro este jueves allí en la calle Burgos a las 7 de la tarde en la CGT de Cataluña, pero bueno, él es parte, igual que la plantilla busera, que no se nos olvide, parte muy importante de las enseñanzas que salen en el libro, de cómo ganar una huelga. Nosotros como colectivo hemos dado ejemplo muy importante de cómo afrontarnos a una administración y cómo doblegar a esa administración para conseguir algo que era necesario para toda la plantilla. Y bueno, nah. en ese sentido, nah. cuando se estaba escuchando de lo del comité de empresa, la empresa, no sé qué, no sé cuánto, es siempre lo mismo. Mientras no sientan la soga al cuello, esta gente no reacciona. Y la soga al cuello llega cuando ejercemos presión, no cuando la dejamos suelta. Por supuesto. Fin. Bueno, Ramiro, pues muchas gracias. Bueno, seguiremos informando del tema este del compañero Merca y lo demás, porque van también, hay dos otros de SGT, de otros sectores y de otros ámbitos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, vale. Ramiro. Un saludo, un abrazo. Bueno, abrazos, de aquí. Ramiro. Un abrazo para venga. Toda la gente. Un abrazo, querida, Ramiro. Especialmente, ¿vale? Venga, hasta y, luego. Bueno, de verdad, sí. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de que podamos seguir a trancas y barrancas con aciertos o con errores, con mayor o con menor esfuerzo, seguir siendo un referente de información como Radio Rosco y también como sección sindical dentro de la empresa, porque al final, por mucho que la gente se afilie a otros sitios, que en el fondo a nosotros siempre nos ha dado igual, a la gente sí, de esa gente, la, verdad, la sí. cantidad de o menos o mayor de afiliación, quien pelea, quien gana, es siempre la gente del CGT. ¿Vale? Vale, muy bien. Venga, salud. Venga, salud, compañeros. Salud, Ramiro. Adiós. Adiós, abrazos. Adiós. Bueno, pues ya Ramiro nos ha podido informar con detalles de lo que hay. Lo asumo flotilla. Vale, no. No, tenemos tiempo. Isaac está preocupado. Si no, tiene, no, no, no, no, no, no, tenemos, si tiene no, más tiempo, no, no, no. Tenemos tiempo para hablar. De hecho, tenemos ahí una paritaria un poquito espesa, ¿no? Para poder... Te voy a dar el lubricante para que se escuche que entre, bien la paritaria. Bien. Sí, hace poquito me informó un... No voy a decir, no voy a decir, me informó un miembro del comité de empresa que está preguntando sobre una denuncia que estaba puesta, y bueno, resulta que el Tribunal de Cuentas de Madrid ya ha llamado la puerta a TMB para pedir explicaciones sobre pagos irregulares. Esto es un lubricante, ya ampliaremos más adelante. Vale, esto es un anexo a la paritaria. No, esto es lo que hablaba Ramiro, la soga al cuello de la gente que hace malas cosas, que se cree impune, que se cree que está en su cortijo, que puede hacer lo que quiere, sí, y cómo quiere, más allá de las normas y la ley, y al final pues te piden explicaciones. Ya veremos si convencen o no convencen. Muy bien. Bueno, Óscar, la comisión paritaria, bueno, que fue el viernes, ¿no? Había una paritaria el viernes pasado con un montón de puntos. Uy. Aquí por lo menos salen 14. Bueno, pues... Pero se han tratado todos. Los importantes, sí. Madre mía. Tampoco... Bueno, pues básicamente no, así de prisa y grado. Óscar, una cosita. Para que lo entienda en cualquier oyente, miembros de la empresa y tal. Una paritaria es una reunión con la empresa para... aclarar, interpretar ciertos puntos. Lo que se ha pactado en el convenio. Lo que se ha pactado en el convenio, cómo se aplica, si da lugar, si no da lugar. A partir de ahí explica. Sí. A ver. La paritaria es una comisión, como dice su nombre, paritaria, entre la parte de la empresaria y la parte sindical, para interpretar los artículos del convenio que se han firmado. Y como quedan todos tantos en el aire, así en evidencia, no sé. Tienes que decidir si es para este lado o para el otro lado. Con un solo matiz, que el acta la hace la parte de la empresa y apunta las cosas como quiere y te las ves y deseas para que quede constancia de aquello que quieres que quede, y en muchas veces no queda. Muy bien, venga, rápido y al pie. Lote de Navidad. Esto lo han puesto en la paritaria porque, como no hacen caso en ninguna comisión permanente, que es la que está al hilo de este tema, y el señor encargado de del tema del lote de Navidad lleva así a aparecer por las reuniones con los sindicatos años, parece que nos tiene miedo. Un señor, bueno, muy cuidadoso. Sí. Ah, vale. Que le llaman donde está Wally, porque como no aparece. No aparece. Bueno, este señor. El señor no Curos. Sí, es muy Curos, pero no aparece por Mike, para el Jock. Bueno, que a ver si lo llaman para permanente, si vendrá ese señor. En un principio dije se va a hablar el tema de la comisión permanente mañana hablará del tema de contratación, formación y vestuario, y dentro del vestuario entrará lo de la lotería de Navidad. Se supone que el señor Curros vendrá mañana, eso dijeron la semana pasada, y ya empieza a ser ya previsiblemente o probablemente el señor Curros vendrá mañana, o sea que ya no aceptado, previsible o probablemente. Ah, muy bien. Ya no está asegurada su asistencia. Ya te anticipo, porque aquí había dudas que vi de si el lote de Navidad de Metro está más valorado que el de Bus. Y ya te digo que el que no tiene alcohol, pues es el mismo, y el que tiene alcohol en su composición es más caro el de Metro, aunque está sufragado por ambos lados. ¿Y eso dónde se puede ver? Pues en las licitaciones, que está el desglose, para que tenga curiosidad, que sí, preguntaban, coste, ¿no? Preguntaban algunos delegados, y digo, bueno, tendrás que buscar la información porque estar está. Vale, luego el plus turno, este plus es que se paga a la gente que hace un 70% de su jornada dentro del horario nocturno, se le paga un plus, aparte de las horas extras, se le paga un plus por nocturnidad. ¿Qué pasa? Que ahora con el cambio organizativo del Opera 360, como le llamen ahora esto, que los mandos y los CSOPs y COPs y no sé qué, y todos que han sustituido a los agentes de centro y todo eso que había antes en las cocheras, los que hacen la nocturnidad ahora, que son COPs, pues no se les está pagando este plus, porque como empiezan desde las 8 de las 10 de la noche, el sistema o el ordenador entiende que no aplica. Y entonces no están cobrando, aunque sea el 70% de su grada dentro de la nocturnidad, no se lo están abonando. Entonces ya ahí tienen que tomar, nos dan respuesta, a ver cómo va. Habrá un problema informático. Y perdona que te puntualice, me parece fantástico que si hacen el turno de noche, cobren el turno de noche. Pero hay que ser coherentes, no como no son la gran mayoría de sindicatos, y en este caso la empresa. Si tú haces la noche y tienes derecho a plus de nocturnidad, no puedes hacer horas extraordinarias. Es una cosa o la otra, pero cuando quieres las dos, algo falla. Bueno, pues tendrá que uno valorar qué es lo que le interesa. Bueno, en el principio, la noche no le iban a hacer ni los COPs ni los TESOPs, en el acuerdo ese de cubo de mandos y el Opera 30, 360 y todo eso, y ya de repente se lo estoy comiendo con patatas y estoy haciendo la noche y cerrando las cocheras. Entonces, a esta gente, pues claro, encima... encima que estamos de cornudo apaleado, ¿no? Sí, ya. Tengo que cerrar y encima no me la abonan. Bueno, pues ahí dan respuesta a este tema. Luego había otro tema, es de que según el artículo del 14 del Convenio Colectivo 2009-2012 y el artículo 21 del Convenio Colectivo 2015-2019, que se le abone el tema del bocadillo a ciertos colectivos que no lo están cobrando. La empresa dice que se está aplicando según lo que está acordado en convenio, con lo cual no hay nada de... Bueno, déjame un matiz aquí porque este tema me lo pasaron varias personas de afectadas, ¿vale? Mm. Y resulta lo siguiente, cuando hubo el convenio de los dos días y pues el que estás comentando 2009-2012 sí, antes de ese convenio todo el personal, llámese mandos, agentes de centro, etcétera, ¿vale? Todos los que no eran conductores ya estaban haciendo el descanso dentro de jornada, lo estaban haciendo, de hecho está todo el histórico, está pues todas las capturas, todos los calendarios, se estaba haciendo dentro de jornada. Y a raíz de ahí, el cambio que hubo fue el personal de conducción empezó a hacer el descanso dentro de jornada y el personal que ya lo tenía se lo ponen fuera. Algo muy curioso. Y eso es lo que se reclama, porque eso fue una actuación unilateral por parte de la empresa. En su momento, yo he hablado con algunas personas que lo movilizaron desde el momento, afectadas, que lo movieron con los sindicatos de clase, por así decirlo, y generalistas, bueno, y en este caso el de la empresa, el SIT, y se hicieron los locos y giraron la cabeza. Ahora parece que les vuelve a interesar, porque por lo visto lo que está escrito es que dice que se continuará aplicando como se estaba aplicando, y como se estaba aplicando era dentro de jornada, como también lo tenéis, y me parece perfecto, el personal de conducción. Con lo cual, pues la empresa ahí metió un gol, que lo esté haciendo mal no significa que esté bien, y habrá que darle una vuelta. Vale. Otro tema es el pago retroactivo de la ayuda por minusvalía. Cada vez cuando empieza una revisión de discapacidad de las personas, aquí recordemos que se elaboran a los descendientes y a los cónyuges. Claro, desde que tú solicitas la ayuda por minusvalía a la Generalitat hasta que te la conceden puede pasar un tiempo. Entonces, cuando te dan la incapacidad o te la reconoce la administración, se está pidiendo que te paguen un año de retroactividad de las ayudas que vienen de la empresa. Sí, está tardando, como te digo, tanto en aplicarlo, dos pues, años. Pues, está tardando por lo menos que, dos años, por lo menos que te paguen un año que podías haberlo sí. cobrado en ese tiempo, en ese periodo. Entonces la empresa lo consultará y dará respuesta en el futuro a ver cómo es. Pues ahí permíteme una simplemente una reflexión del punto, porque no me puedo quedar callado. Y me parece muy bien todos los apoyos que pueda haber para situaciones de necesidad, etcétera. Pero lo que, por ejemplo, no puedo entender, que a veces, sin darnos cuenta, entramos y dejamos establecido un status quo, que es verdad que mejora situaciones, pero que a la vez también es un poquito contradictorio. Por ejemplo, podemos tener a alguien que está cobrando, me lo invento, pero por ahí va, 85.000 euros al año, y se le da esa ayuda porque su cónyuge no supera dos veces y pico el salario mínimo interprofesional, pero en cambio a un trabajador que tiene la incapacidad y la minusvalía, perdón, la minusvalía de más del X por ciento que se marque en lo que está registrado, 33, y que, por ejemplo, esté solo y esté cobrando, me lo invento, 20.000 euros y no tenga familia, o si la tiene, no se le está pagando. Es decir, lo veo fantástico que esté, pero como mínimo que pondere lo que es igual que el FAS. Realmente situaciones de necesidad y ayuda. No que se convierta en una máquina de aprovechamiento, que está, que es legal, de aprovechamiento para que el más listo, como siempre aquí en la sociedad, el más listo, el que sabe las normas, le saque el máximo partido. Yo, por ejemplo, tema de las gafas, yo el otro día vi que mucha gente se pedía las gafas, yo llevo gafas desde que soy pequeño, nunca he pedido los 50 euros de ayuda por las gafas, porque me parece vergonzoso que yo no pueda pagarme mis gafas. Vergonzoso, pero que se quede a pedirlo y todo el mundo lo pide, y lo pide todo el mundo, y gente que gana 100.000 euros, pues dirás, oye, al final uno es muy íntegro, pero ¿qué está pasando aquí, no? Pero un poco por coherencia, pues las cosas también, si hay que retomarlas, bueno, habría que ajustarlas. Creo que es una ayuda a eliminar el tema del FAS. Sí, las gafas y las plantillas, porque por 50 euros, es decir, te las puedes pagar. Y como está tan mal el tema del FAS. ¿Qué más? También para la ayuda por los menos valiosos se solicitó que se pague a los hijos de que son hijastros, vamos, que son hijos de tu pareja. Entonces, esto va a negociación de convenio. Como lo anterior de los 20 minutos, el lote y todo esto. Tema, a ver. Coincidencia entre la fiesta oficial y el permiso retribuido. Según la sentencia que ganó CGT, tienen que abonarte todo el día, todos los conceptos extras del día ese. Sí, señor. Llámese presencia, hora extra, partido, si es sábado, si es festivo, si es fiesta oficial, si es no sé qué, nocturnidad, todo esto se tiene que abonar. Navidad, también. ¿Qué hace la empresa? Pues ahora dicen que para no pagar estas cosas, que te van a dar fiesta el día ese, que es fiesta oficial, y te ponen el permiso otro día. Pues como decía nuestra presidenta, en la campaña planetesa, poca vergüenzas. Bueno, es lo que se han inventado solucionar para no pagar estas cosas. Pero bueno, que al final... Bueno, si el permiso es el día que es que... Ya, pero el tanto problema que ponen para darte un día y ahora te regalan otro. Para no pagarte este, te regalan. Porque sí, bueno, no fiesta, te regalan te nada. Te fiesta, que no te correspondería. Oye, ¿y cuando entonces por qué la empresa con ese mismo criterio para ahorrar un poquito, pues la, dijéramos, el coste de la seguridad social cuando uno está de baja, no le da de baja solamente los días que trabaja? Ah, no le interesa, ¿no? Pues que se aplique el cuento. Fíjate. ¿Ha pillado, no? Todo claro. Claro, es lo que hay. Vale, revisión del cálculo, artículo 30 del convenio colectivo en jubilaciones, personas de reducción de jornada del 2003 al 2019. Aquí se manifestó que, claro, que la gente que entre el año 2003 y 2019 estuvo trabajando en la empresa, que normalmente estaba a jornada completa, estuvo uh-huh. generando 3 días por año de trabajo sí. que estuvo acumulando para hacer la jubilación parcial. ¿Qué pasa? Que esta gente ha tenido un problema físico de salud. Le ha cogido el puesto alternativo en la empresa y de repente, pum, los días se le bajan. ¿Los días se le bajan? Sí, sí. Se le paga En vez de mantener los 51 días, se le pueden a razón de su jornada. Bueno, pues tendría que tener más días porque si trabajaba me lo meto 8 horas y ahora estás a 4. No, así no. Ya si tú tenías 51, te han acabado el 30 y pico. Claro. ¿Lo reducen proporcionalmente? Claro, es decir, yo, a ver, eso es lo. Tú tienes 50, 10, 51, y luego, claro, pasas a una jornada parcial. Entonces, mágicamente, los días se convierten en 30 y pico, porque. Pero claro, pero tú has estado en eso. Los has generado a jornada completa. Claro, tú las has generado a jornada completa. Ahí es, bueno. Bueno, no os preocupéis porque este tema o unos temas análogos van a ser tratados el próximo 21 de este mes en el Tribunal Social de lo Laboral, ¿vale? Precisamente por otra denuncia de conflicto colectivo de CGT, donde precisamente, entre otras cosas, nos quejamos de esto, ¿no? Por ejemplo, las primas, no las sobrinas. Las sobrinas son de otros. Las primas y los pluses, a razón de que se pagan, pues habrá que determinar, ¿no? De jornada, por la penosidad, por etcétera, etcétera. Entonces, que especifiquen bien, porque aquí en el convenio pone que la persona que está con una reducción, pues que se le permenoriza lo que es la prima. Pero hay varias sentencias también que por razones de, por ejemplo, cuidado de menores, cuidado de mayores, abuelos y otras situaciones, pues hay primas que son para lo que son. Es decir, tú, por ejemplo, si haces las vacaciones fuera de tanda, es la prima por hacerlas fuera del periodo vacacional, con independencia de tu jornada, porque no te la están pagando a razón de tu salario, están pagando un tanto fijo, ¿no? Y de esa manera, en muchos conceptos y en muchos pluses. Por ejemplo, el plus de fin de semana o el de sábado, ¿qué te lo pagan por el día? ¿Vale? Te lo pagas por el día. Entonces, yo cuando vengo, una persona está de reducción, perdona, ¿eh? Sí, yo vengo. Y está a la mitad, por ejemplo, por la razón que sea, porque está con un contrato de estos de puesto alternativo, viene, le pagan la mitad, ¿vale? Pero entonces, el que hace jornada completa y, por ejemplo, el personal de conducción, que prolonga la jornada y tiene un extraordinario, ¿se le incrementa? ¿Verdad que no? No. Pues entonces hay una incongruencia en la que la empresa siempre gana. Gano, gano. Pero no gano yo y ganas tú. No, no. gana la empresa y gana la empresa. Y el trabajador siempre la parte que más pierde. Esto, en un sentido así general, lo explico porque tenemos el próximo juicio el día, si no recuerdo mal, día 21, la semana que viene. No, claro, es que el permiso, bueno, los permisos lo, están en. Es igual. En función de la jornada función del día. En aquel momento estuvieran la jornada parcial, en aquellos años. Sí, bueno, eso en el caso de. En el artículo 30 del convenio te habla de. No te habla de jornada, te habla de personas que estaban trabajando en aquel periodo. Sí, si en aquel periodo estuvieran la jornada completa, o estuvieran al 70%, o estuvieran al 50%, esas personas tienen que tener 51 claro. días. Incluso los que estaban a porque no habla de jornada en el articulado del, sí, del artículo 30. Eran días de descanso, por así decirlo. Sí, ya sí, está. Sí. Lo quieran llamar premio de jubilación. La empresa dice que se está negociando un convenio y que ya veremos. Bueno, imaginaros lo absurdo. Bien. Es como decir que el que está a media jornada tiene la mitad de vacaciones. Tiene 15 días al año. Es una incongruencia total. Y es en la misma línea que funciona la empresa. En esta línea de incongruencia absurda e interesada. Venga, sigue. Yeah. Cuando el respeto en el tema del pago directo de la seguridad social, las personas que estáis fuera de la empresa por un tema de eso otra. Por un tema de salud, que estéis más de 18 meses fuera de baja, ya que pues, pasáis al pago directo de la seguridad social, ahora la empresa dice que pero tienen el acceso a intranet y el acceso a su correo electrónico. Entonces, con eso. Ya, con eso cumple, dijimos, también había un acuerdo en septiembre, luego hablaremos de eso. Había un acuerdo en septiembre de que si va a hacer acceso a estas cosas, más luego la tarjeta CAT y la tarjeta y el pase de empleado para el transporte público, que fuera como empleado, no como jubilado, que tampoco también se lo están pasando por el forro. Se lo están pasando todo y es que es un tema de que están buscando una solución al respecto. Solución, dos años también. La solución es la voluntad. Yo, por ejemplo, fui a hablar con el departamento de pases y me dijo, esto te lo hago yo en un momento en cuanto me dé la orden la directora de organización de personas. Es un tema de voluntad. Voluntad. Quiero hacerlo. No quiero fastidiar o no quiero bloquear por alguna razón. Y luego, a toda la gente que ha pasado en esa situación, pues en muchos casos se les desaparece el correo corporativo por no tener acceso y les secuestran todos los correos que tenían, ¿vale? Sé de personas que están ahí y lo están reclamando. Más temas. Y ahora me he encontrado con un compañero, un caso muy reciente, que justamente hoy he tenido que hablar con su gestor de tiempo porque se lo están aplicando mal. Como todos sabéis, cuando llevas a un año de baja por una circunstancia, una patología, y no me quiero enrollar, perdona, Óscar, a partir del año no puedes pedir el alta ni voluntariamente. Quedas, dijéramos. No te la dan, quedas pendiente de valoración del ICAM. Bueno, a los 18 meses la empresa te suspende lo que es el abono económico, te suspende el pago y pasas a lo que se llama pago directo. Correcto. Pero el resto de garantías y de derechos laborales los sigues teniendo, entre comillas, sí, es un limbo que hay. Pero en cualquier caso, si te dan la incapacidad, te la dan, eso se retrotrae, pero si no te la dan, has continuado como trabajador, ¿vale? Y como trabajador, deberías de seguir generando días de vacaciones, porque ese tiempo estás de baja en pago directo. Pues ahora, por ejemplo, hay un compañero que ha vuelto después de 30 meses... Y hacía un año y más o menos y medio que le habían liquidado, porque el ICAM iba con una demora exagerada, y le dicen que bueno, que desde que se incorpora hasta junio, que por cierto las tandas de vacaciones ya sabes que van de junio a junio y esto es completamente legal, pero bueno, es igual, va para otro tema, ya lo sabes. Le dan 6 días cuando por todo el año le pertocarían pues de alrededor de casi 30 días. Esto, las vacaciones, hay una sentencia que no se pierden. Entonces, las vacaciones las generas. Y la empresa, como siempre, barriendo para casa. Bueno, eso es lo que tú dices, que hay un limbo, porque como el tema este de las evaluaciones del ICAM o de, digamos, la Seguridad Social es un problema sobrevenido por retraso que hay, pues no está bien regulado. Bueno. Lo que sí te quería decir es que, si no tengo mal entendido, el tema de los pases, realmente no, o a las personas que están en pago directo no se los dan como personal en activo, simplemente porque la dirección no da la orden, porque la posibilidad de que sea así. Y le restringes diferentes operadores, te dan el de jubilado. Ya lo he dicho. Es simplemente porque no da la orden. Vale, pues venga, seguimos. Venga, con el tema del pago directo. Entonces ya le pregunté, digo, vale, esta persona, no queréis hacer lo que habéis acordado antes fuera del tiempo, y digo, estas personas, a final de año hay elecciones sindicales. ¿Estas personas son elegibles? ¿O pueden ser electoras? También. Claro, porque estamos fuera de la empresa. ¿Qué? Se les explota la ¿pueden cabeza? Votar o no pueden votar. Pueden estar en una lista electoral o no pueden estar en una lista electoral. Que mover y ahí ya se quedaron a cuadros. Y ya, oh, sí. Sé que... sí, sí, se les explota la cabeza. Vale. No creo que se les imaginara a nadie. Bah. Porque yo le, ya, y también les dije, digo, es que digo, lo único que dije que restringir es el pago. Lo demás tienen los mismos derechos que todo el mundo. Si tienen que escoger vacaciones, hay una pueden escoger vacaciones. De inspección de si, puede, si pueden escoger servicio, tienen que escoger servicio. Sí. Y ahí solo nos quedamos, solo lo elegimos nosotros. Vale. Esto se bajaron enseguida el tema. ¿Qué más? La empresa dice que consultará su departamento jurídico y dará respuesta oficial. Perdón, no consultan el gabinete. Perdón un momento. Consultan el gabinete. Bueno, el gabinete dirigido por la directora de asesoría jurídica laboral, la directora de asesoría jurídica laboral, que no asesora correctamente a la empresa diciendo que se está aplicando un descanso mal, etcétera, etcétera, pues será vaya esta, ¿no? Ya os digo yo que en base de lo que veo, pues no va a asesorar a favor del conductor, desde luego. ¿Tú crees? Igual le quita hasta dinero. Bueno, venga, vamos a ir resumiendo ya el tema este. Luego, acumulación de sobrante anual del FAS al ejercicio siguiente. Bueno, la empresa pregunta a la parte social si están de acuerdo en que los sobrantes del FAS pase al ejercicio siguiente. El problema está que el FAS no tiene beneficio, bueno, no tiene sobrante, sino que tiene déficit. Bueno, nos faltan 50.000 euros o no sé cuántos mil cada año. Pues yo diría que sí, que estoy de acuerdo. Bueno, vale. Está pendiente de reducción. La empresa le dice que lo que tiene que hacer la empresa es aumentar el FAS proporcionalmente al aumento de plantilla que ha habido en la empresa, que no está en plan. Tenemos el mismo FAS que hace 40 años o 30 años, cuando tenemos el doble de trabajadores. Y la empresa dice que esto es un tema de la Ley General de Presupuestos del Estado y que te impide subir estos. Sí, pero hay algún directivo que le suben por encima de la Ley General de Presupuestos del Estado, ¿eh? Cuidadito, algún directivo imputado y el juzgado de instrucción por acoso laboral y a ese sí que no hay problema con el límite de la Ley General de Presupuestos del Estado. Luego, para el colectivo principalmente de material móvil, cuando tienen el artículo 14 del convenio del 2009-2012 y el 21, el 15-19, que es el tema del tiempo de vacaciones también, la gente en material móvil podría coger y los excesos de estos del bocadillo lo podrían compensar en horas para temas personales. Pues tengo que ir a llevar a mi hijo al médico, pues mira, cojo 4 horas y no pierdo el día, o puedo hacer una gestión lo que sea, lo podría hacer por horas. La empresa se lo ha denegado ahora y lo está haciendo ya. O te coges el día o ya está. Y antes lo podían hacer por horas. Antes lo podían hacer, lo podían ficharlo. Por un uso y costumbre. Sí. Pues ahora la empresa, según una paritaria del año 2010, dice que se acordó el disfrute en días. Y ahí se ha quedado. El peligro de las paritarias firmadas de PSA corriendo. Uh-huh. Luego había otro problema. Cuando se llegó a la fin de huelga del año pasado en Semana Santa, hubo un acuerdo que de pagar a los que se hayan jubilado parcialmente una parte proporcional de los calendarios 22, 23, 24. Sí. Se cortó en la marco de mediación del día 10 de abril. ¿Y se ha pagado? Hay gente que aún está pendiente de que se abonen. Pues bueno, sí. Y hay gente que también en esa mediación decía que se iban a negociar unos calendarios ajustados a la ley y perdonar la reincidencia, como se han hecho en otros colectivos. Te voy a dar la opción de hablar de esto. No, si no es igual, porque hablaré continuamente. Bueno, deja que acabe el tema de la paritaria. Luego había funciones de destrucción y instalación de dadas SI. Solicita que se aporte una relación a las personas trabajadoras y que se incluya el nivel de estas personas porque tal. Entonces, como hay problemas de que unos tienen un nivel y otros tienen otro, pues a ver por dónde salen con este tema. Pendiente de que le diga la empresa. Plus vestuario. La parte social manifiesta que cuando la persona trabajadora en cualquier colectivo tenga asignado este uniforme laboral y lo vaya a recoger fuera de su jornada, se le ha abonado el plus vestuario. Pero solicita que se abone la nómina del mes en que se devengue, tanto para recoger el uniforme como el calzado. Buah. La empresa dice que ya no se paga y de todas maneras dará respuesta en el futuro. Y luego se... Perdona un momento, ¿no se paga entonces la recogida del plus vestuario? Hace ya un par de años que no. Vale, entonces... O sea, que los que tienes que ir a buscarlo tienes que ir dentro de horas. Dentro de horas. Vale, que quede claro, dentro de horas, porque hay quien va dentro de horas y hay quien le pone dificultades para ir dentro de horas. ¿Qué pasa? Que dentro de horas hay gente que no puede ir porque si trabaja por la tarde o por la noche ya está cerrado donde tenga que ir. Precisamente, tiene que dar la facilidad. Les pagan extraordinario. Le pagan una hora extraordinaria o no le pagan el plus de vestuario porque ya no se paga, no se acoge. ¿Y dónde se ha negociado esto de que no se paga? Porque los pluses. Lo ha decidido la empresa. Unilateralmente. Porque la empresa dice que con las actividades diversas ya engloba todo eso. Sí, y con las actividades diversas puedes hacer el puente pino también, ¿no? Sí, bueno, una actividad diversa, hombre. Pero bueno, es lo que se han inventado. ¿Esto qué era? ¿El vestuario hemos hablado? ¿Eh? Uh-huh. Sí. El tema de cambios de puesto de trabajo. Se entrega por parte de CGT un tema de la confederación de cómo se tiene que operar en caso de que haya un cambio de puesto de trabajo en el mismo nivel o en diferentes niveles. La empresa ya está regulado el tema de material móvil a conducción o viceversa, pero el problema está cuando son colectivos pequeños, que una parte de una, por ejemplo, una especialidad de material móvil cambia a otra especialidad de material móvil, que ahí se les desborda todo y entonces ahí tiene que ser la antigüedad en el puesto o la antigüedad en la empresa. Esa es la que tiene que distinguir, bueno, y todo eso. Pues ahí te lo digo como fácil. La empresa lo que hace, cuando quiere encubiertamente promocionar a alguien, le da ese puesto y luego ya le dice, oye, mira, esto lo arreglamos porque llevas 6 meses, 8 meses en 2 años haciendo estas funciones y te lo arreglo. Y cuando es al revés, la persona lo reclama, te ponen todas las pegas y niegan la mayor. Es decir, corporativismo, trato diferenciado, ascensos a dedo, a conveniencia. Vale. ¿Algún vale. punto más? Sí, había un par de varios de la anterior reunión puestos también por CGT. Uno dice que la empresa que considera que desplazarse para ir a hacer una formación no requiere del abono. Contestado aquí en 2 hojitas. Y luego también el artículo 35 del convenio, que también dice la empresa que no ha lugar, y entonces dicen que nos deniega el destacamiento por ir a la campas de Zona Franca. Bueno, eso ya es la carta que ha recibido todo el mundo, o que se la da en mano. O que la... Esto es lo que hemos dicho en el comité de empresa, que sí. vamos a denunciar y a ver. Vale. Bueno, pues evidentemente si hay un grupo de personas de un centro de trabajo, lo más lógico es que la formación es más fácil que se desplace a una sola persona, aunque sea por consideración hacia las personas trabajadoras, en ese espíritu de decir, oye, te voy a ayudar a fastidiarte menos la vida que no desplazarlas. Y si te desplazas, y es por un tema de trabajo, pues apliquemos el convenio colectivo con todas las consecuencias. Ya que utilizan la paritaria del 2010 y utilizan todos los escritos que quieren cuando quieren, las que no les convienen dicen que no, porque digo yo que no, y aquí te quedas y haz lo que tengas que hacer. Me parece que tenemos motivos más que suficientes para que la actual dirección, con su manera de hacer completamente ilegal, inconcludente y discriminatoria, pues hagamos alguna cosita ya. Bueno, pues me vais a dejar que haga un paréntesis. A esta hora generalmente decimos que ya nos vamos a ir, pero vamos a hacer un paréntesis. Sí, vamos a tirar un poquito más. Sí, que tú te has quedado con ganas de... Yo necesito 5 minutos. Por eso, entonces hacemos un pequeño paréntesis, que os quiero poner una canción aquí para recapitular. Una canción que se llama Call Me The Breeze, algo así como Yo Soy La Brisa, de un grupo que una amiga que tengo aquí nos va a decir cómo se llama este grupo. Lynyrd Skynyrd. Os habéis enterado, ¿no? Yo no soy capaz de decirlo, Skynyrd. Por lo tanto necesito ayuda. Y ponemos esta música, venga, adelante. Bueno, pues este fragmento de Call Me The Breeze solo lo podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y lo que nos queda por hablar, entre otras cosas, es un tema que nos quiere explicar aquí Francesco, porque se ha reunido con otras secciones sindicales de otras empresas de transporte estos días, y nos va a explicar pues las conclusiones que se han sacado de estas reuniones. ¿Qué tal, Francesco? Sí, buenas. La conclusión, os explico un poquito. Bueno, son varias cosas. Uno, sí, ha habido una pequeña reunión entre las empresas, las secciones sindicales de SGT, de las empresas de transporte aquí en el área metropolitana de Barcelona, para intercambiarnos, digamos, un poco de opiniones, de ideas y coordinarnos un poquito. Porque, claro, aquí recordamos que cada empresa tiene muchas veces un convenio distinto, condiciones distintas, horario distinto, vacaciones distintas, etcétera, etcétera. Ahora tenemos ya en la empresa Tuxal, que muchos de vosotros conocéis, ya tenemos ya en CGT alrededor de 100 afiliados, ya se ha subido bastante la afiliación ahí y se ha constituido ya la sesión sindical, como muchas veces lo he comentado. A razón de todo esto, además quiero preguntar aquí al compañero Isaac, porque mira, es un argumento eso que muchas veces muchos compañeros me preguntan. Yo estuve trabajando el otro día, también me lo preguntó un compañero, y es un argumento que siempre sale, es un argumento histórico que hace muchos años aquí que estamos en ese caso siempre en las mismas condiciones, y la pregunta es ¿cómo es posible que en un día de trabajo de conducción podamos llegar a ser jornada de 8 horas, porque es la firma de la jornada máxima nuestra, incluso hay algún servicio que está establecido de 8 horas 10, y empezamos de las 7:06 para hasta, bueno, llegar en algunos casos 8 horas 10. Entonces, ¿cómo es posible que en esta empresa no tenemos derecho a ni un descanso? Porque lo que estamos haciendo diariamente, es evidente, hay unos pequeños descansos en los terminales, que incluso la empresa nos dice que no es descanso, tiempo de regulación. Ahora te dejo. Todo esto está generando lo que siempre decimos, lo sentimos, está generando el estrés, que la gente, sabiendo que estoy aquí en el sindicato, muchas veces me comenta. Y me dice, hombre, Francesco, dice, pero ¿cómo es posible que yo en todos los trabajos que he estado, o gente nueva incluso de recién incorporación, y me dice, ¿cómo es posible que en cualquier fábrica, en cualquier trabajo que he estado, me dan como mínimo entre 20 y 30 minutos de descanso? Entre 20 y 30 minutos de descanso. Y voy así a aprovechar diciendo que, por ejemplo, en metro, antes tenían 20 minutos, ahora están teniendo, con el último convenio o el anterior, 30 minutos. Sí. 30 minutos que son considerados tiempo efectivo de trabajo según el convenio. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos el tema del tiempo de presencia, tenemos eso. Pero claro, concretamente al final no descansamos en la jornada diaria. O sea, no se descansa. Descansas al final de jornada. Bueno, hay unos 20 minutos de bocadillo que están pagados. Pero claro, lo que quiere la gente... Es que no se trata de... No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de descanso. Mira, yo te comento una cosa. El incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, de PRL, puede tener consecuencias penales para los administradores de la empresa, ¿vale? Básicamente es un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, el artículo 316 y el 317 del Código Penal. Estos artículos disponen que castigan a los que están obligados de facilitar un descanso, no lo faciliten mediante la articulación necesaria para garantizar la seguridad. Para mí es mucho más penoso cuando esto está pasando, además, justamente con el personal de conducción de autobuses en el área metropolitana de Barcelona, en Barcelona, en un ente público. Me parece que es motivo de dimisión en pleno de la dirección, que son plenamente conscientes... Espera, que me suena la alarma. Venga. Son plenamente conscientes y tienen una responsabilidad muy importante, jurídica penal. Luego es un delito contra la seguridad viaria, artículo 380 del Código Penal, ¿vale? Conducir más de 15 horas seguidas y sin el descanso se puede considerar conducción temeraria. De hecho, la propia empresa, de una manera orquestada, está haciendo que cada una de las personas que le hacen un servicio sin ese descanso establecido diario, como tú dices, Francesco... Sí, dentro, estamos hablando de un descanso dentro esté de la jornada. En un riesgo propio... Y hasta le puedan en un momento dado retirar el carnet, porque que no llevemos tacógrafo no significa que no tengamos que ajustarnos y conducir bajo las normativas que hay estipuladas en esta materia, ¿vale? Uh-huh. Es decir, la empresa acaba articulando desde unos escritos que lleva a la parte social a decir, bueno, esto se firma así, pero que se firme no significa que estén bien. Lo que la empresa, o sea, me está explicando, a ver, hay unos descansos legales establecidos, es que y te los pone al final de la jornada. Yo entiendo que al que le vaya bien de fábula, pero de que alguien tenga un accidente, el accidentado mire detrás y busque, aquí la responsabilidad va de abajo para arriba, pero también desde abajo, desde el que está conduciendo. Y lo que hablaba antes, todo esto puede conllevar la pérdida de honorabilidad a la empresa. Es que de hecho, es que es muy heavy. Que pueden paralizar la licencia, hacer un advertimiento durante un año, medio año. Y bueno, no sé, igual nos paga todos vacaciones durante medio año. Espero que sean pagadas y que lo reporte el patrimonio de todos los culpables. Entonces, pero es brutal lo que está pasando. ¿Cuál sería, entonces que te interrumpa, sí, cuál sería el descanso ideal y reglamentario en un servicio de 8 horas? Pues mira, yo si te parece, esto como veo que es un tema que va para largo y yo me tengo que ir, sí, es un tema que dará para comentar. Bueno, ya comentaremos más ese tema, pero digo, pero, ¿cuál sería eso? Me quedo con eso. A ver, para empezar, el que tengamos estipulado, que en este caso que me corrija Óscar, que se sabe el convenio de memoria que tenemos estipulados, ¿son 30 o 45 en varios 30, 45 en varios trozos, Óscar? Eso es para carretera. Aquí vale, tenemos, aquí tenemos 30 minutos. Vale, pero no había también... 20 al final de jornada y tienes que haber 10 dentro de jornada. Pues mira, pues... Si son 20 pues, más 10. Pues mira, los 10 es en los terminales. Los 10 en los terminales, primero que hay que ver que los tenga. Pero segundo, que el Estatuto de los Trabajadores te dice que como mínimo son 15, ¿vale? Sí, bueno. Que brillan por su ausencia. Y tenemos que son tiempo efectivo de trabajo, y si de alguna manera un descanso tiene que ser, esa mitad de trabajo, porque que te lo da al final, en el fondo es una reducción de jornada encubierta sin descanso. O sea, si vamos a lo que tenemos, tenemos una jornada menor que la deberíamos de consolidar como hecho ya plasmado y continuado el tiempo con ausencia de descanso. Sí, de hecho, se podría volver a activar perfectamente bajo esta premisa de lo que me te contabas, sí, la reclamación del tiempo de bocadillo, porque es que no está para los servicios seguidos. Los partidos sí. Y creo que llegado a un punto, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que pasar alguna desgracia? Que alguno de nosotros tengamos una situación... con una desgracia, pues yo que sé, la que sea, o que ese conductor esté imputado penalmente ante alguna cosa, en el fondo actuar. Es un tema egoísta de las personas porque dicen, sí, prefiero tenerlo a final de jornada e irme antes, cobrando... Que no hacerlo en media. Estoy completamente de acuerdo contigo y esto es lo que ha comprado la mayoría de sindicatos y posiblemente lo compraron todos, ¿vale? Pero creo que en la fecha que estamos... Y aparte lo hemos comentado muchas veces, es que el registro de jornada se está digitalizando y la ministra de Grandes Días lo va diciendo, pero lo van a aplicar con retraso, quedará directamente supeditado, linkado con inspecciones de trabajo. Va a salir todo. Esto va a acabar, pero va a acabar no porque lo digas tú, lo diga yo, lo digo otro, porque lo están avisando desde el gobierno. Sí, sí. Y una empresa pública tiene que ser la primera en aplicar y ser consecuente y no... decir una cosa con una mano y con la otra decir lo contrario, ¿no? Entonces, realmente, por eso lo digo, en convenio y en base de seguridad hay mucho que hacer. Me parece completamente hipócrita que esta empresa, antes de que la ley lo marcara, aplicara unos controles de drogocolemia cuando los efectos que pueden causar son los mismos que la falta de descanso que no nos está dando. Me parece aberrante, discriminatorio y me parece de juzgado de guardia. Es decir, la ley no te lo marca aún y con la excusa de la seguridad vial lo aplicas. Perfecto, pero con la excusa de la seguridad vial no me estás aplicando el descanso diario. Me estás diciendo que el director de autobuses, la directora de organización y personas, abogada, que nuestro consejero delegado, que ha sido secretario del Ministerio de Transportes, que nuestra presidenta, que ha sido la teniente alcalde de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, no saben que es necesario un descanso para circular por las vías públicas. Me parece, como vuelvo a repetir, de juzgado de guardia, de dimisión en bloque. Me parece de vergüenza ajena. Están poniendo en riesgo no solo la salud, sino incluso las bajas que hay. Las bajas que hay por estrés, sí, y ansiedad que he dicho antes, claro, de muchos trabajadores, que luego vas a te llevan con la ambulancia, con el coche, al servicio médico porque lo dices, y lo primero que hacen te deriva, no, esto es tu médico de cabecera. A ver, ¿de dónde me viene la ansiedad? De que estoy harto, que no puedo respirar, de la ansiedad que tengo en el tráfico, que no tengo ni descanso. ¿Me viene de que estoy en casa en el sofá? ¿De dónde me viene? Esto es un fraude a la seguridad social. Aquí lo que tendría que ver es un cambio de contingencias masivo. Tendría que haber una aplicación y una investigación a fondo de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. ¿De qué nos sirve tener una directora, una responsable de absentismo que sabe perfectamente lo que está pasando y lo están tapando y lo están justificando? ¿De qué nos sirve tener una directora de servicios médicos que sabe perfectamente lo que hay y lo están tapando? Etcétera, etcétera, etcétera. Es de vergüenza. Por eso digo, yo voy a parar de hablar porque me calienta ese tema, porque Isaac, tiene que pasar, ya desgracias. ¿Qué tiene que pasar? Que a un compañero o compañera le dé un ataque al corazón un día, que le den un ictus, que tenga una discusión con un compañero, con un otro viandante de tráfico porque está que no puede más y salga y tenga consecuencias. Es que no nos damos cuenta, esto no nos afecta a cada uno de nosotros hasta que estamos en un punto que te afecta. Y el día que te afecta es un antes y un después. Y aquí de lo que se trata es de tener una responsabilidad todos, empresa y todos los sindicatos, no es cuestión de uno, todos, de que esto se monte bien de una vez por todas. Bueno, chicos, si te tienes que ir, sí, te dejamos ir. También es un tema de que cada uno tenemos que hacer nuestro horario en función de lo que sea. Y bueno, si, claro. Igual que ellos te dicen que tienes que... ¿Tenemos alguna llamada? A ver un momentito que... Tenemos llamada aquí. Estoy pensándomelo. Javi. A ver, sí, pero me parece que... Por lo menos ponlo en silencio. Venga. Buenas tardes. ¿Quién hay por aquí? Hola, buenas tardes. Estás en directo en Radio Rosco, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿Hola? Tendrás que volver a llamar, se oye muy mal, Javi. Estamos en Radio Rosco, ¿eh? Te he mandado un audio, pon el audio si quieres, José. Vale, ahora lo vemos. Bueno, que muy bien, nos hacemos cada uno. Si tienes un terminal y ves que no te puedes salir, pues te das un paseo y te vuelves y fumas un cigarro, el que fume. Sí, pero vas al lavabo tranquilamente y no hay que, hay que levantarse el asiento y estirar las piernas. Es lo que pasa. Por mucho que te diga, no sé qué, el horario, sí, lo hacemos nosotros. Eso sí, eso lo hago yo. Lo hice ayer. Lo que pasa que, pues es lo que tenemos que hacer, que la gente no se piense que está bien. Pues sí, oye, igual que te dicen que el descanso es para mirarte los vídeos para saber cómo funciona el autobús. Eso dicen los juicios, ¿no? sí. Que el tiempo del terminal tienes tiempo para verte los vídeos. Tienes tu código QR ahí para ver el vídeo. Los vídeos para que te enseñen cómo funciona un coche eléctrico o cómo no sé qué. O sea, que si tienes este cinismo, pues tú. No, está como claro. Como trabajador, lo que tienes que hacer es valorar tu salud y pensar en tu salud. La educación del trabajador es intentar sacar el servicio y hace más muchas veces de lo que tiene que hacer. Pues es así. Tal y como te tratan, ¿qué tienes que hacer? No, ya. Pensar en ti. Y sí, pero valorar, eso, pues bueno, cuando esté tranquilo, cuando haya descansado, cuando tengo 4 minutos de distracción, me estoy mirando los pajaritos o mirando las estrellas, pues ahora cojo el autobús y sigo para el otro lado. Sí, pero bueno, sigo pensando que se necesita algún tipo de regulación, porque de todas maneras, a muchos, como tú has dicho, nos conviene así, porque claro, te alargaría la jornada, etcétera, etcétera. Eso, bueno, lo he comentado para jornada, crear... Nuestra jornada real son 7 claro, exactamente. Minutos. Yo lo que digo es que lo he dicho para crear un debate que luego sucesivamente se puede discutir. Habrá algunos que opinarán de una manera y otros quizá más antiguos opinarán de otra, diciendo que el descanso diario, si me lo ponen en medio de la jornada, me va a alargar la jornada. Otro que a lo mejor lo agradecerá. Eso ya... No te larga la jornada, lo que pasa es que plegas más tarde. Plegas más tarde y eso la gente lo que quiere plegar lo antes posible. Es lo que pasa cuando estás de maniobras. Exactamente, correcto. Que haces las maniobras, trabajas 3 horas. Y luego tienes descanso y otra vez. Y luego te haces el resto. Bueno, pues antes de que nos vayamos del tema, os voy a poner un audio de Javi, porque no tenía muy buena cobertura. Javi Domingo nos ha hecho un audio a ver qué nos quiere decir. Aquí tiene. Vale. Todo el mundo tiene que hablar y opinar. Muy bien. Simplemente decir, Josema, buenas tardes a todos, si lo queréis poner. El tiempo de descanso al final de línea, en el terminal, digamos, es un fraude, es mentira. Tú estás informando en todo momento a las personas usuarias cuando te bajas del autobús, si te bajas, de cuándo sale el autobús, de por dónde va, de miles de cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay descanso. Todo es mentira, un fraude. está. Bueno, sí, ya está. Bueno, ya está, me esperaba más cosas. Pero bueno. Pero bueno. Exactamente. Opción, no bajas del autobús. Okay, entonces, sí, claro. Yo me pongo en para Cataluña, sí, no, y si no quiero abrir las puertas, no abro las puertas. Sí, bueno, y cuando vienes, digo, estoy en mi tiempo de descanso. Uh-huh. Básicamente. Ya está. Bueno, eso pues, lo puedes hacer. Lo mejor es cogerte, bajarte al autobús, darte una vuelta a la manzana, que es lo que sí, hago. Sí, bueno, también, lo que hago yo normalmente. Pero si un día no bajo del autobús, no abro la puerta hasta que me relajo. Bueno, yo quería hacer un apunte sobre el tema, pero también te quería preguntar, Francesco. Sí. Que estamos en este mes, un mes crítico de abril, sobre el tema de la respuesta de la reclamación o de la solicitud de los coeficientes reductores para la jubilación. Sí. ¿Se sabe algo? Porque bueno, sí, otra cuestión que me pregunta mucha gente, me incluso hoy varios. Y bueno, la verdad, que tanto desde aquí, desde Barcelona, o que de CGT aquí Barcelona, y tanto de lo que es el sector de transporte ahí en Madrid, de CGT, pues no tenemos al día de hoy, día 13, ninguna noticia al respecto. Y eso es bastante preocupante, porque bueno, sabemos que está ahí el silencio administrativo a la puerta. Exactamente la fecha de lo que son estas solicitudes no la tenemos con exactitud, porque tampoco la presentamos nosotros. Yo recuerdo que cuando tú haces un procedimiento administrativo, puede ser parte o no serla. Entonces, en ese caso, CGT no lo es. Sí que ha presentado, unas denuncias, etcétera, que han salido parcialmente favorables a CGT, que fue eso del listado que pedía la Seguridad Social de Trabajadores, peticiones que han sido desestimadas porque son por absurdas. Y eso sí que se ha hecho. Lo que sí que conocimiento hoy en día de cómo va esto, bueno, de cómo va es que está presentado, tenemos la misma noticia hoy que el mes pasado. Entonces, claro, a la espera estamos. Yo creo que los sindicatos que han presentado estos procedimientos se tendrán que manifestar una vez cumplan esos plazos. Y estos plazos, están ahí al caer para cumplir este mismo mes. Entonces, a partir de allí, ya nos explicarán qué piensan hacer. Y nosotros, evidentemente, tomaremos nuestra... habrá comunicados y tomaremos nuestra postura, que no puede ser otra que tener movilizaciones, porque al final son 4 años más. Exactamente, el hecho que sean 4 años más, pero bueno, si hay voluntad, Oscar, la verdad que eso tipo de cosas, si hay voluntad política, se puede arreglar. Cuando haya voluntad política, se puede arreglar que sea un mes más, que no sean 4 años. Es decir, todo es muy, en ese tipo de proceso, todo muy relativo. Lo que pasa que sí, pues la espera ya se hace, ya roza la finalización ya del tiempo, ya de los expedientes. Bueno, pues ya está, en el momento que sepamos algo, ya informaremos, evidentemente. Muy bien, pues yo ya para ir cerrando lo que os quería decir, como aquí nos interesamos tanto por lo bueno como por lo malo, por tanto como lo que dice la parte social como que lo que cuenta la empresa, como tenemos esta publicación de Gente MB donde siempre nos explican y nos hacen aquí entrevistas de las personas generalmente que tienen alguna responsabilidad, a veces también personal de base, pero generalmente gente que... Sí, yo no escribo la revista, básicamente. Sí, de entrevistados no, por la empresa no. Entonces pues tenemos aquí un artículo del Albert Piqué, que si no mal informado, creo que es responsable de comunicación interna. Sí, es correcto, correcto. Sí, y entonces pues hace una entrevista a la compañera, porque es una compañera trabajadora, la Concha Pardo, que es la directora de Organización y Cultura y Desarrollo. Se va hoy. Sí, le hace una... ¿Cómo que has dicho? Que se iba hoy, se jubila hoy. Se jubila, vale, pues mira, este dato no lo tenía. Fiesta de jubilación, muy pues bien. Bueno, le haremos un homenaje, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Porque le han hecho una entrevista y no sé si es que Concha nos escucha aquí en Radio Rosco y, bueno, la dirección ya lo sabemos que sí. De hecho, mañana hay una permanente, una comisión permanente que va en relación con este titular que os voy a leer, ¿no? Y que nos dice Concha Pardo que... cal tractar d'alinear els objectius de negoci amb el creixement i benestar de les persones. Oh, que bé. Sí, me sabe mal que no esté aquí Isaac, si no hablaría de que el benestar de las personas pues empieza por un buen descanso, ¿no? Por ejemplo, Y los objetivos de negocio pues podrían haberse cumplido este año pasado con el récord de viajes y validaciones que hubo, estos 700 o más de 700 millones. Que serán más. Que esto se tiene que traducir, evidentemente, estos récords se tienen que traducir en récords de contratación, récord de formación y récord de bienestar, que, o sea, que ya, digamos, entraría en lo que la compañera Concha Pardo nos dice del crecimiento y bienestar, ¿no? Esperemos que mañana haya buenas noticias en esta comisión permanente y sobre tanto la contratación como la formación, que todo vaya, digamos, al mismo nivel que el récord de validaciones y el récord de validaciones se traduce en trabajo para las personas que correcto, estamos aquí en la empresa. Se está moviendo más personas y porque tanto el nivel de trabajo como el nivel de estrés no es el mismo de mover 700 millones que la mitad, ¿no? Correcto. Pues bueno, con esto, si queréis añadir más, algo más. Yo creo que hoy hemos añadido bastante cosas. Sí, hoy nos hemos estirado un poquito aquí. Bueno, que pues, no la directora de aquí de la contrabanda no que va aquí a echar la directora, bronca. Eso es una broma que hacemos, porque bueno, pero como hemos dicho, como sabéis, esta es una radio libre, asamblearia y autogestionada. Bueno, pero sí puede haber siempre. Pero bueno, no, esperemos que no nos hayamos comido el tiempo de otras de nadie. Personas, pero como vemos que últimamente lo que hay es la repetición del programa nuestro anterior, pues por eso hemos aprovechado para hacer cosas nuevas. Pues nada, nos despedimos como siempre con el compañero Rafael a ritmo de ska, pegando saltos y dando patadas. Venga, hasta la próxima hasta el semana. Próximo lunes. Abrazos. Adeu. Salud, chao. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.